música profética recorre las aguas de este mar. Se mete en los corales, las arenas y las sales, los marinos no dejan de cantar. En la paz de este propósito se escucha cómo bate el corazón. El océano que uno lleva no oye canto de sirenas, es un rito en que oficia la razón.